Esto es un llamamiento para tomar la calle. 11 y 12 de abril. Gente de Barcelona en defensa de los espacios liberados y de la cultura popular anticapitalista. Més info a april2008.squad.net. Estate al loro, la calle es tuya, cógela. No oblidis, divendres 11 i dissabte 12 d'abril del 2008.